Cuarte en Onda, 107.0. Cuña diciendo, avisando, es que avisándonos un... no me gusta esa palabra para invitándonos, mejor dicho. Mañana la inauguración que tendrá lugar aquí en la Casa de Cultura, en la sala de exposiciones de José Julio Martínez Serrano, que lo tenemos aquí porque amablemente ha decidido atendernos y estar aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, José Julio? Muy buenas. Buenos días a ti y a todos. A ver, acércate bien al micrófono para que se te escuche bien. ¿Ahora? Sí. Buenos días otra vez. José Julio, ¿dibujante o pintor? Dibujante. Es que me ha llamado la atención, ¿no? Porque además en la página web, que recomiendo desde ya encarecidamente a que la gente teclee en su buscador www.popedibujante.com, porque es como una experiencia extasiaca, ¿no? Por si, que no sé si existe la palabra, pero es impresionante. O sea, yo me he quedado muda cuando la he visto por... Bueno, ahora iremos desgranando, ¿no?, la manera en que tú pintas, pero es que parecen fotografías y lo que extraña es que a través de un retrato se consiga captar con tanta precisión la expresión de alguien, ¿no? Pues eso es lo que intento, porque sacar solamente las formas me parece que no es suficiente. Hay que intentar sacar la personalidad o incluso los pensamientos de esa persona. Y eso depende también de... Porque tú, bueno, vamos a ir poco a poco... decía dibujante o pintor, ¿por qué pone Pope dibujante en la página web? ¿Por qué te autodenominas tú? Pues es lo que siempre he hecho, más dibujo que pintura. Pintura realmente con óleo, pues apenas he hecho. Y dibujo sí que ha sido una afición de toda mi vida, pues tanto a lapicero como carboncillo. O sea, tú eres de los que estaban en clase y estaba todo el día dibujando, haciendo cosas maravillosas. Sí, en las... haciendo caricaturas de los profesores, haciendo... Claro, y los compañeros también pidiéndote, ¿no? Oye, dibuja y haz aquello, sí, y esto, sí. Otro. Sí, luego pues en muchas actividades, en muchos grupos, en fin, toda la vida, ¿no? Desde crío, pues con esta afición y con diferentes academias y gente que me ha enseñado. O sea, que no eres autodidacta, sino que también has pasado, ¿no? Por escuelas y... Sí, he pasado por academias. En realidad sí que soy bastante autodidacta, que es un hándicap. Porque cuesta mucho conseguir pues lo que quieres conseguir, ¿no? Me parece que me faltaría técnica todavía para sacar lo que quiero sacar. Bueno, qué humildad, ¿no? Nada de lo que estás diciendo. Pues igual es que me exijo también siempre el máximo. Yo no sé qué técnica quieres más después de ver los retratos, pero bueno, tú imagino que en esa autoexigencia querrás todavía aprender más, ¿no? Porque eso es inabarcable, también entiendo... Que no hay un tope, ¿no? No hay un fin, esto es... No, realmente nunca se ha acabado ni un dibujo ni un cuadro. Esto no sé a qué artista conocido se lo escuché y es verdad, siempre lo dejas un poco a mitad, siempre te gustaría hacer más de cómo ha quedado. ¿Te ha pasado a ti con tu obra, con tus retratos, terminarlo y pensar que no se había terminado? Con casi todo, sí. Llega un momento que tienes que acabar, pero realmente aún le harías más. Bueno, entonces sí que hablamos de una severa autoexigencia, ¿eh? Que me imagino que te iba a preguntar de qué manera, ¿no? ¿En qué momento sabes que es algo que te impele, ¿no? Que dices, bueno, es que no, yo no puedo dejar de dibujar, porque conozco a algún dibujante, algún pintor que se le va la mano, ¿no? Que si ya coge está hablando o está en algún sitio y ya coge un folio y ya empieza a garabatear, a dibujar, uh-huh, a crear. Yo no sé si en tu familia tienes algún antecedente, de dónde te viene esta vena artística, de qué manera se manifiesta y ya dices, bueno, es que quiero hacer esto, ¿no? Lo que vemos en la página web, por ejemplo, la exposición que vamos a ver esta tarde, ¿de qué manera se te impone en tu vida? Pues en mi familia sí que prácticamente todos hemos dibujado, hemos pintado, mis padres, mis hermanos, cada uno su estilo, cada uno sus cosas, y desde críos pues nos sentaban a dibujar cuando pues estábamos aburridos o lo que fuera, ¿no? Y es una cosa que viene de familia, desde luego. Y luego pues ha sido una ilusión toda la vida el intentar dedicarme profesionalmente a esto, sacar tiempo para poder dibujar, porque claro, estás trabajando, estás en otras cosas y es muy difícil tener el tiempo necesario. Entonces ahora, pues desde hace 2 años estoy intentando sacar ese tiempo, intentando dedicarme, y en eso estoy. Porque ¿cuánto te lleva hacer un retrato? Por ejemplo, los que vemos en la página www.popedibujante.com, que hay retratos maravillosos. El primero es de Fernando Fernán Gómez. Sí, ese lo hice el día que se murió. Pues ese me salió solo. ¿Cómo que salió solo esto? ¿Cómo va a salir solo esto? Ese salió muy rápido, ese salió con mucha facilidad. O sea, hay algunos que... ¿En qué crees que radica que uno te salga solo y otro se te resista? Desde luego, te tiene que gustar la foto, le tienes que ver algo. Incluso con alguna foto que aparentemente es mala, te puede servir para hacer un retrato, te puede gustar. Y hablamos no solamente de lo que la persona te despierte, sino también comentábamos antes, ahora fuera de antena, la luz, ¿no?, con la que está tomada la foto. Por ejemplo, sí, en el caso de Fernando Fernán Gómez hay luces y sombras, ¿no?, por lo que puedo ver. Cuando hay un contraluz importante, cuando hay una expresión también muy, muy marcada, pues es mucho más fácil hacer un retrato espectacular. Cuando es una foto pues de carnet, digamos... se puede copiar, claro, pero es muy difícil sacarle vida y sacarle la expresión, sacarle el fondo a esa persona. Tiene muchísima fuerza este primer retrato. ¿Cuánto te cuesta? Dices que te sale solo, ¿no? ¿Cuánto tiempo inviertes en el retrato? Por ejemplo, en este en concreto de Fernando Fernán Gómez, ¿cuánto tiempo te llevó? Ese fue una excepción. Ese me costó 5 horas, pero eso es excepcional. ¿En qué sentido excepcional? Porque normalmente cuesta más. Normalmente uno individual pues cuesta, si va la cosa bien, un par de días, y si se complica o incluso lo repito, pues pueden ser 4, 5, 6. ¿Y este 5 horas? Claro, entonces lo que decís es que te salió solo, claro, lo entiendo. Sí, sí, se salió con mucha facilidad. Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Qué más tipo de retratos hay? Vemos a Fernando Fernán Gómez, pero también hay retratos de pareja, de situaciones cotidianas, ¿no? Imagino que hay encargos que te piden, oye, estoy aquí con mi churri en tal sitio, queremos un cuadro, ¿no? Sí, intento siempre que la gente que me hace un encargo me proporcione fotos que esté la gente ocupada, que esté natural, que estén bailando, que estén riéndose, que estén hasta discutiendo, te diría, porque es... Porque es de donde se puede sacar algo bonito, ¿no? O sea, que no quieres fotos que están impostadas o que están mirando a cámara, que ya se... Exacto. El problema es que los retratos que realmente gustan son estos que estoy comentando, cuando hay un encargo lo normal es que me den unas fotos que es todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Ejemplo, con los colores, intento hacer retratos pues con fondo rojo, con fondo morado, intentar innovar un poquito dentro del retrato, pues materiales y colores. ¿Con qué materiales trabajas? Pues carboncillo, sanguina y lápiz de color. Uh-huh. Y entonces estos retratos de color también suelen gustar mucho y luego realmente la gente no se atreve a encargártelo. No se atreve a encargarte de color porque... Exacto, cuando te hacen un encargo, pues el 90% de las veces quieren el retrato en blanco y negro, clásico, que... Se les cuesta, ¿no?, modernizarse un poco. Exacto, que parece que da más confianza de que va a quedar bien, no lo sé exactamente el motivo, pero la realidad es que... Que además me da la sensación que puede quedar más bonito incluso, ¿no?, en color, dependiendo también de la fotografía. Sí, claro. Sí, yo creo que hay retratos que están mucho mejor en color, o por ejemplo, pues uno que hay de tres... poses de una cara, de una misma cara, pues sí. Ese gusta muchísimo también y tampoco nadie realmente se atreve luego a hacer el encargo. Pues es una pasada, claro. Claro, yo no lo termino de entender. Claro, lo que quiere el artista muchas veces también, bueno, me pasa hablando con amigos pintores, ¿no? La gente a veces también, claro, y en otro tipo de pintura, dice, quiere un cuadro porque le va bien con el sofá. Y yo, claro, tengo que entenderlo, pero es que tiene propia vida el cuadro, ¿no? No me lo compres en función si te pega o no con el sofá, claro, porque es una cuestión en ya todo menor caso, esa, ¿no? Compra el marco que te haga juego. Exacto. Con el sofá, pero el cuadro o el dibujo, pues que sea... Claro, claro. Que sea por sí solo, tenga la suficiente potencia para ser como tenga que ser. Oye, ¿y cómo va el retrato? Porque estamos también... Bueno, yo te lo decía antes, fuera de antena, soy una profana en el tema de la pintura, me viene muy grande, pero sí se van instalando... Bueno, pues nuevas tendencias, a veces quizá demasiado transgresoras, otra gente que las tilda de la nueva vanguardia, mientras hay otras voces que les parece que aquello es más una tomadura de pelo que otra cosa. ¿En dónde queda el retrato? Porque el retrato ha estado a lo largo de toda la historia de la pintura, claro, ¿no? A día de hoy, ¿cuál es el respirar de esta disciplina? A día de hoy, hay, digamos, una especie de competencia desleal, que es la fotografía con unos retoques pues de carbón o de... Es cierto. Que ahora, por ejemplo, se encuentran fácilmente por internet a unos precios muy bajos, y realmente es una fotografía retocada. Entonces, verdaderamente quedan bonitos, pero no, yo entiendo que no es lo mismo. No tiene nada que ver, madre mía. Que no, tampoco es tan importante la diferencia de precio, muchas veces. ¿A cuánto puede...? Igual hay alguien que está interesado en hacer un retrato. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál? Pues uno individual son 200 euros. Uno de pareja, pues, ¿y de qué tamaño 360. Más estamos hablando? El tamaño da un poco igual. Casi cuanto más grande es, bueno, hasta unos límites, pues es más fácil, ¿no? Ajá. O sea, en pequeño es muy difícil hacer un retrato, porque tiene que tener como mínimo el tamaño de la cara realmente, como mínimo un poquito más grande para que quede bien. Si se hace muy pequeño es difícil que quede el parecido, que quede lo que estamos hablando, ¿no? Vale, ves, mira, pues pensaba otra cosa antes de preguntarte. Lo imaginaba que cuanto más tamaño, más implicaba más precio, mayor precio, ¿no? Luego no sé, sí, si... que estoy haciendo unos, que aquí en la exposición va a haber uno, pues a un gran tamaño, que es 1 m x 0,70, detalles de la cara, y esos sí que los estoy cobrando a 400. Y bueno, realmente yo creo que quedan espectaculares, que son una cosa... bastante fuera de lo común. Oye, ¿y qué tipo de retratos vamos a ver? Aparte del que nos estás diciendo, que tiene que ser muy impresionante, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tipo de retratos? ¿Qué protagonistas? Porque quizá... Pues estos que tengo aquí en la exposición son bastantes de ellos conocidos o familiares. O sea, conocidos no de la gente, sino conocidos tuyos. Exacto, sí, los que estoy usando para la exposición pues son gente conocida, que por supuesto tengo su permiso, ¿no? Hay algunos originales, hay algunas copias de una calidad, yo creo que importante, que prácticamente es igual que el retrato original. Y yo creo que es un poco toda la gama, la variedad de lo que se puede ver en la página web, pues es un poquito una representación de eso, ¿no? Es que es una representación tan fidedigna, ¿no? De la ficción, de la pintura, la realidad a la que te inspira, de la que te inspiras tú, ¿no? La fotografía, que no sabes muy bien dónde está la fotografía y dónde está la pintura. Y eso que tú me decías, que habías tenido a veces problemas en asegurar y corroborar que... Exacto, lo que me tú... han llegado a discutir que eran dibujos hechos a mano. Me comentaban que si estaban hechos pues con Photoshop o con alguna técnica de estas que hay ahora, ¿no? No, son por dibujos, son manchas colocadas cada una en su sitio, y eso es un dibujo. ¿Y cómo responde la gente cuando te hace un encargo? ¿Cuál es la respuesta cuando ve el trabajo? Pues yo creo que gustan siempre, o el 90% de las veces, ¿no? Que la gente queda contenta, que especialmente en las exposiciones, pues se suele... La gente queda asombrada. Y... ¿Te van muchos después de la exposición a pedirte? Porque a la gente somos todos como muy ególatras, ¿no? También estamos un poco en... que los humanos tenemos esa tendencia a hacernos fotos, y bueno, unos más que otros. Y imagino que también habrá mucha gente que esté interesada en hacer un retrato, si igual ya no para ellos, para los pequeños, los hijos. Pues sí, se encargan de los niños, se encargan para compromisos, pues para un regalo de una boda, un regalo de un aniversario, suele ser bastante habitual, ¿sí? Es una comunión de un niño. Es un buen regalo. Yo creo que sí, realmente sí, tampoco claro. Se... Es muy bonito. Salen tantos como se podría pensar, ¿no? Realmente, de alguna manera, la gente pues no se termina de lanzar o de atrever. También es una época muy complicada, bueno, económicamente. ¿Qué parada es la gente? Me está llegando esa sensación, ¿no? La gente se atreve poco. Entonces, además, no estamos hablando de algo que sea tan transgresor. Hablamos de un retrato, ¿no? De alguien. Hay mucha gente, muchísimas ocasiones, en exposiciones y demás, que en el momento de verla, pues sí que te dicen, te voy a encargar y quiero este para mis padres o... Sí. Y luego la realidad es que al tiempo pues salen mucho menos encargos de los que vas comentando, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de los retratistas que se colocan muchas veces, ¿no?, a pie de playa y hacen retratos con tantísima gente mirándole? Yo no sé si... Bueno, ¿qué opinión tienes de ellos? Pues es luego, si tú podrías mucha trabajar... admiración. Yo no podría. Claro. Yo lo tengo que hacer en mi casa, mi horario, mi aire, fijándome en la foto. He intentado alguna vez de natural y bueno, pues desde luego no tengo el nivel que tienen ellos. También creo que esos retratos, la mayoría, la inmensa mayoría, no tienen la calidad o el acabado que consigo yo. O sea, que como es lógico, un retrato que te hacen en 20 minutos o media hora, hay muy buenos, pero realmente la mayoría pues tampoco terminan de estar que normal, ¿no? También dices, hablas del tiempo. Claro, es una cosa que no se puede comparar. Pero vamos, tengo mucha admiración por ellos. Bueno, no se pierdan, mañana es a las 8 de la tarde la inauguración. Uh-huh. Aquí en la sala de exposiciones, en la Casa de Cultura, en la tercera planta, estarán los retratos que, de verdad, encarecidamente, les invito a que vengan porque no tienen desperdicio, de José Julio Martínez Serrano, Pope, se te llama Pope, en el mundo artístico. Pope, dibujante. Felicitaciones, de verdad, por tu obra. Muchas gracias por venir aquí a la radio, uh-huh, invitar a la gente a que vaya, pero imagino que no sé si les querrás invitar tú de propia voz a los que te estén escuchando para que vengan. Pues por supuesto, por lo menos que vengan. A mí siempre he dicho que el que guste lo que estoy haciendo, pues ya es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que está claro que gusta. Y luego lo que comentaba, pues estoy intentando dedicarme a esto y les invito también a venir a conocerme y a comprar el día que les pueda apetecer. Oye, por cierto, ¿qué vinculación tienes con Cuarte? No te he preguntado. Pues soy vecino de Cadrete, vivo en Santa Fe. Está aquí cerquita. Y bueno, pues soy vecino de Cadrete. ¿Te pusiste en contacto con la Casa de Cultura de aquí para ver si había posibilidad? Sí, hace ya unos meses que lo comentamos y pues cuando convino a la concejalía. A la concejalía, pues hemos cronizado aquí la exposición. Y nosotros estamos encantados. Mañana Y yo también porque, pues aunque tampoco conozco demasiada gente en Cuarte, en fin, no, pues quieras que no te hace ilusión el tener aquí los cuadros colgados cerca de casa. Que estamos al lado, si es que somos vecinos. Exacto. ¿No? Bueno, José Julio, ha sido un placer, muchas gracias. Mañana a las 8 te vemos aquí en la sala de exposiciones, en la Casa de Cultura de Cuarte de Huelva. Muchas gracias. Pues de acuerdo, muchas gracias también. Cuarte en Onda, 107.0.